El alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, se acerca a los micrófonos de Radio Tudela Es Radio para abordar todo lo que está sucediendo en la capital de la Ribera de Navarra. Bienvenido, alcalde. Hola, buenos días, Paul, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Quería matizar usted algunas cuestiones sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Tudela que le gustaría aclarar a los tudelanos y tudelanas. Bueno, más que matizar, poder divulgar un poco en qué consisten los presupuestos que vamos a someter a votación el próximo viernes, ¿no? Hemos hecho, con un esfuerzo colectivo por parte de los técnicos y de las diferentes concejalías, los concejales y concejalas del equipo de gobierno, yo creo que hemos construido unos presupuestos ambiciosos que tienen fundamentalmente, yo creo que dos patas, que son el incremento importante en el tema del gasto social. Y cuando hablamos gasto social hablamos en educación, en servicios sociales y también en empleo, por ejemplo, y unos presupuestos en los que hay un impulso muy importante de lo que son las inversiones que necesita la ciudad. Hemos venido anunciando alguna de ellas, yo creo que incluso en alguna ocasión lo hemos comentado aquí también en vuestras ondas. Bueno, pues mejora de calles en el barrio de Lourdes, el propio ascensor que ya ha empezado la inversión, la mejora del polideportivo, que era un tema pendiente desde hace ya años, que estábamos en el debe también con la Liga Nacional de Fútbol Sala, la adecuación del parking de Huertas Mayores, que también es una reclamación histórica por parte de la ciudadanía, que lo utiliza no solo para el colegio, sino también para las piscinas cubiertas, y algunas otras intervenciones en la ciudad, en el casco viejo, en el cerro de Santa Bárbara, que yo creo que poco a poco pues pueden ponernos en la senda de donde debería estar la ciudad, y una ciudad amable, sostenible, en la que mejoremos también el tránsito de peatones. Y bueno, en eso estamos trabajando y la verdad es que estamos satisfechos. Este presupuesto de cerca de 41 millones de euros, que será de 44 en los próximos meses cuando podamos incorporar el remanente de tesorería, digamos el ahorro que hemos generado a lo largo de estos años. Y bueno, esperamos también a recibir las enmiendas por parte de los grupos de la oposición para analizarlas con cariño, y aquellas que pensemos que nos aportan, que suman al presupuesto municipal, pues sin lugar a dudas incorporarlas. En la tertulia de Tudelana con los diferentes concejales, José Ángel Andrés del Partido Socialista le solicitaba a Unión del Pueblo Navarro que las enmiendas las pudieran recibir hoy, en esta jornada de martes 19 de diciembre, para así estudiarlas y poder contemplar esas enmiendas. Bueno, yo te quiero decir que creo que cada vez voy tomando más conciencia de que a la ciudadanía en general le da un poco igual lo que es el ejercicio político de cuando llegan los papeles o cómo los distribuimos o cuando nos llegan las enmiendas. En la medida en que lleguen cuanto antes, pues podremos mirarlas con mayor detenimiento y con mayor rigor, pero en cualquier caso las estudiaremos, aunque no sean presentadas 5 minutos antes del pleno, porque ese es nuestro trabajo. Está bien la solicitud de José Ángel, pero tampoco creo que sea un hecho noticioso para la ciudad el cómo trabajamos entre unos y otros. Bueno, sí, espero que lleguen en el día de hoy o mañana, como para que las podamos mirar y contrastar con los técnicos. Entendemos, sobre todo por explicar un poco esta cuestión, que si desde el Partido Socialista decían que para el martes, pues entendemos que hay más tiempo, las podéis estudiar mejor y se pueden valorar mejor, que si se presentan con menos tiempo, pues igual. Es evidente. Esa es la noticia. Es evidente, sí. Hablando de esta cuestión, desde UPN hacían la referencia a que solamente se habían realizado un 1% del presupuesto del año pasado. No del presupuesto del año pasado, el presupuesto de inversión del año pasado. Eso no sé con qué cifras o a qué cierre de ejecución presupuestaria se están refiriendo. Seguramente a final del año, evidentemente, esas cifras no serán así, porque se han empezado dos obras, de las cuales habrá certificaciones, tanto del ascensor como de la calle Ador y adyacentes. Y en cualquier caso, explicarle a quienes nos escuchan que el ejercicio que lleva a cabo este equipo de gobierno es siempre incorporar las inversiones dentro del presupuesto en el momento en el que podamos. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que el propio presupuesto coarte la posibilidad de que se lleven a cabo, ¿no? Me explico. Quedaría más bonito el presupuesto del año pasado si no hubiésemos metido las inversiones y no hubiésemos ejecutado apenas un 10 o un 15%, que probablemente sea lo que ejecutemos a final de año, pero sin embargo nosotros priorizamos el servicio público y por tanto que se puedan ejecutar, aunque sea simplemente el mes de diciembre. Y por eso incorporamos inversiones, no por tener un mayor plurito y tener más inversiones, sino porque no queremos que el presupuesto limite. Bastantes factores hay que limitan las inversiones en la ciudad, todos los pliegos que hay que sacar, todas las reclamaciones que pueda haber en los periodos de licitación y de adjudicación de las obras y, por tanto, lo que no puede ser es que se haga todo ese trabajo y que de repente no haya presupuesto como para ponerlas en marcha, ¿no? En ese sentido, priorizamos si UPN quiere hacer una crítica a la falta de ejecución. Lo hemos explicado mil y una veces, en el que cada una de las obras tiene su motivo. Es decir, la calle Ador, por ejemplo, hubo un recurso por parte de un arquitecto que no estaba conforme a la adjudicación de la obra, y eso es lícito. Se paralizó durante meses por parte del Tribunal de Contratos, pero eso no es responsabilidad del equipo de gobierno. Por ejemplo, que la EDUSI, proyecto europeo con el que obtuvimos 2,6 millones de euros de financiación proveniente de Europa para proyectos en la ciudad, ha tenido una ralentización por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a poner en marcha las propias webs con las que hay que trabajar y la propia dinámica de la EDUSI, ¿no? Eso tampoco es achacable a este equipo de gobierno. O el hecho de que el proyecto POCTEFA de intervención en el Cerro de Santa Bárbara para rehabilitación del mismo, que también es un proyecto europeo y que vamos con socios, con la Fundación Laboral de la Construcción y con socios franceses, tampoco es responsabilidad de este equipo de gobierno que el socio francés cambie a nivel político en Francia y decida abandonar el proyecto y que tengamos que buscar otro, ¿no? Esas han sido las motivaciones fundamentales de que no hayamos podido iniciar las inversiones antes de lo que lo hemos hecho. En cualquier caso, yo, haciendo una mirada un poco retrospectiva a las inversiones que nos encontramos, pues bueno, nos encontramos una que no estaba incorporada en el presupuesto en el 2015, que era el cubrimiento del Keiles, una obra que tenía que haber estado terminada hace 4 o 5 años atrás, y eso fue lo único que nos encontramos como inversión. Bueno, ahora mismo tenemos un proyecto de presupuestos que en las dos fases en que va a ser aprobado va a tener 7 millones de euros en inversión, de los cuales prácticamente el 50% nos viene de financiación que obtenemos de recursos ajenos, gobierno de Navarra, Europa y demás, con lo cual yo creo que son unos presupuestos que responden a las necesidades de la ciudad en lo que a inversiones se refiere. Presidente también del consorcio EDER, Eneko Larrarte, una de las cuestiones que también se están hablando en esos presupuestos del gobierno de Navarra, pilares fundamentales que se hablaba tanto del tren de altas prestaciones o de velocidad como también del canal de Navarra, y en estos presupuestos se cree que se ve reflejado ese plan de estrategia de especialización inteligente. Bueno, hay algunos proyectos que aparecen ya en los presupuestos del gobierno de Navarra. No todo esa estrategia para la Ribera, evidentemente, bebe de presupuestos del gobierno, pero una parte sí. Y en cuanto a las dos infraestructuras que has citado, el canal de Navarra, ya hay compromisos con Canasa para la licitación de las obras, y ahí el 60% de lo que aporta el gobierno de Navarra el 40% está incluido. Esperemos a ver también los presupuestos generales del Estado, a ver si el Partido Popular incorpora el 60% que tiene que incorporar por parte del Estado a Canasa, que es la empresa en un 60-40 coparticipada por gobierno de Navarra y el gobierno central, ¿no? Y en cuanto al corredor ferroviario, ahí lo único que sabemos que, en primer lugar, el gobierno del Partido Popular ha decidido unilateralmente que quieren hacer ellos las obras, con lo cual donde habrá que mirar no será tanto al presupuesto del gobierno de Navarra, sino a los presupuestos generales del Estado. Y en ese sentido, lo único de lo que tenemos noticia es que hay un estudio informativo, creo que es el tercero o el cuarto, para la zona que nos incumbe a la Ribera, que es la de Zaragoza a Castejón, y un estudio informativo simplemente es un estudio de alternativas. Hubo ya dos anteriores y lo que se ha licitado por parte del gobierno del Partido Popular ha sido simplemente ese estudio informativo. No nos consta que haya aportaciones para ejecutar obra en lo que es el tránsito de la Ribera desde Cortes Mayén hasta Castejón, y eso es algo que el gobierno del Partido Popular ha decidido dilatar a dentro de 3 o 4 años, porque el proceso del estudio informativo lleva cuando menos 2 o 3 años. Relacionado con este plan de estrategia de especialización inteligente, en los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela, ¿hay alguna partida referente a este plan? Nos preguntaba un oyente. No hay partidas nominativas respecto a proyectos porque al final son proyectos comarcales. Lo que sí que tratamos es que nuestros propios presupuestos y nuestra acción de gobierno vayan alineados con esas líneas de trabajo, ¿no? Y hago un comentario. Por ejemplo, dentro de la línea estratégica en torno al turismo, sí. Como sector estratégico, no me salía la palabra sector, como sector estratégico, Que se ha definido para el conjunto de la Ribera, lo que sí que ha decidido el ayuntamiento en estos presupuestos municipales ha sido dotar de mayor cantidad de dinero el área de turismo como sector estratégico al que responde y, por ejemplo, hemos decidido además enfocarlo a potenciar el tema de las jornadas de exaltación de las verduras. ¿Por qué? Porque también dentro del propio consorcio, dentro de la estrategia comarcal, hay una línea de trabajo, hay un proyecto específico que es un touring gastronómico alrededor de la Ribera, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos alineamos con esa estrategia, no tanto que vayamos a hacer una aportación concreta al consorcio EDER, porque el tema no funciona así. El consorcio lo que es la herramienta a través de la cual todos vehiculamos un poco las diferentes estrategias y los diferentes presupuestos. En ese sentido, comprometido al 100% desde el Ayuntamiento de Tudela, también comprometido con el consorcio EDER, con la línea de trabajo, cuando se hablaba que por un lado sí que él decía algunas afirmaciones en el consorcio EDER, pero en el equipo de gobierno, por ejemplo, desde Izquierda Esquerra, equipo de partido político al que pertenece, no se veía un claro apoyo a esas dos grandes infraestructuras, ¿algo que decir? Bueno, pues que quien afirma esto es falso. Lo que pasa es que contar verdades a medias, sinceramente, se está convirtiendo en algo habitual y yo creo que poco edificante ni para la política ni para la ciudadanía, ¿no? Y entro a fondo. Es decir, en cuanto al canal, hemos manifestado una y mil veces que lo que queremos, y yo soy una única persona que manifiesto lo mismo allá donde voy, en los diferentes ámbitos que me toca trabajar, es que apostamos porque es imprescindible que llegue agua de calidad a la Ribera, tanto para el tema de uso de boca, como de industria, como de riego. En eso estamos trabajando y lo que sí que pedimos es que sea un proyecto sostenible, social, económica y ambientalmente. Esa es nuestra perspectiva. Hay quienes insisten en afirmar que estamos en contra de la llegada del canal de Navarra y nada más lejos de la realidad. Y en cuanto a lo que es el corredor ferroviario, lo único que hemos manifestado es que nosotros consideramos que lo que queremos es, primero, que no nos gusta el modelo de tren que ha implantado el Partido Popular a lo largo de todo el país, un modelo de tren pensado exclusivamente para pasajeros, que ha tenido escenas como estaciones en todas y cada una de las capitales de provincia, pero estaciones que no están en ningún eje ferroviario. Y pongo como ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de Huesca. Un tren de alta velocidad para ir de Zaragoza a Huesca es algo que no tiene sentido y es insostenible. Nosotros apostamos por un corredor ferroviario que nos conecte a pasajeros y a personas. Por tanto, consideramos que seguramente habrá que bajar la velocidad. En la medida de lo posible, si cabe la posibilidad de aprovechar parte de lo que hoy existe en la infraestructura ferroviaria, entendemos que mejor, porque abarataría los costes y eso luego repercute también en la política de precios para los usuarios y demás. Y no hacemos sino recoger lo que viene en el propio estudio informativo, y es que se planteen las diferentes alternativas que en el propio estudio informativo contratado por el gobierno del Partido Popular habla de que hay que analizar si cabe la posibilidad de utilizar las actuales infraestructuras, que no lo decimos nosotros. Entonces, lo que sí que nos sorprende es que haya políticos, con todo el cariño, compañeros de corporación, cada uno con su formación, que jueguen a ser ingenieros de caminos, canales y puertos. Oiga, es que hay un estudio informativo precisamente para plantear cuáles son las alternativas. La propuesta de Izquierda Esquerra aquí y en Sebastopol es la apuesta por un tren moderno, para el uso de pasajeros y de mercancías, porque precisamente el valor añadido que le aporta, sobre todo a la Ribera, es esa conexión para nuestra mercancía, para nuestro producto, con salida al resto de Europa, por tanto, sacando también de las carreteras vehículos pesados, pues bueno, que generan también un deterioro y que generan muchos riesgos, ¿no? Esa es nuestra apuesta. Y en lo que responde a Tudela, consideramos que el tren tiene que tener una parada en Tudela. Tiene que tener una parada en un nudo logístico en la Ribera y bien podría ser en Castejón, porque ya hay una infraestructura, ya hay una playa, como se denomina, una playa de vías que debería utilizarse, y además entendemos que en este momento, o en el momento en que llegue el tren, cuando realmente habiliten la partida presupuestaria el gobierno central, debemos aprovechar para hacer una reflexión profunda sobre nuestra ciudad, sobre Tudela, para, bajo mi punto de vista, hacer desaparecer de donde están las actuales vías, y eso puede pasar o por llevarlas a otro sitio o porque sean con un tránsito soterrado como hay en otras localidades. Más preguntas, en este caso vienen también a través del 665-947-312. Dicen, la principal preocupación de la ciudadanía es la limpieza de la ciudad, pero no lo es principal en los presupuestos. ¿Qué se puede hacer con los escasos 80.000 euros de aumento para la limpieza? No se aumenta lo suficiente para la limpieza. Además, hoy también hay un encuentro en la Mancomunidad con ese estudio que ya ha sido. Pues, ¿qué nos puede decir? Sí, nosotros hemos aumentado un 5% la partida de limpieza. No sé si es suficiente, seguramente se podría aumentar más. Lo que sí que estoy convencido es que es mejor aumentar un 5% de esa partida que no liquidar, como liquidaron en el año 2012, si no recuerdo mal, gran parte del personal de tarde, despidiendo a un número importante de trabajadores y trabajadoras del servicio en la anterior legislatura, ¿no? En cualquier caso, nosotros hemos hecho ese incremento, que probablemente no sea suficiente, pero sí que hemos añadido que en este momento nuestra prioridad es analizar con detenimiento la propuesta de estudio de limpieza mancomunada por parte de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, y en la medida en que pueda haber un coste-beneficio para el conjunto de la ciudad y por tanto también para el conjunto de la Ribera, nosotros apostaremos por esa línea de trabajo, quizá incrementando todavía más el servicio, pero lo que sí que intentaremos que sea más eficiente. Y en segundo lugar, y reflexión de fondo, creo sinceramente que Tudela no tiene un problema de limpieza. Creo sinceramente que Tudela lo que tiene es un problema de suciedad. Es decir, que creo que ahí nos deberíamos corresponsabilizar todos de generar menos suciedad de la que generamos. Y yo estoy algo cansado de hablar con muchos ciudadanos de que digo, por favor, tienes una papelera ahí, no tires la bolsa, dile al niño que no tire el chicle. Y en la medida en que avanzásemos en las dos vertientes, yo creo que sería entonces cuando diéramos un salto cualitativo en cuanto a cómo tenemos nuestra ciudad. No es un problema exclusivo de Tudela, es un problema de civismo generalizado, yo creo que en un buen número de ciudades, bueno, de nuestro entorno y de más allá. Ya que se han presentado ese estudio de la Mancomunidad de la Ribera, ¿qué valoración hace el alcalde? Es que ha sido una presentación, primero, yo no he podido acudir, ha acudido la directora de área de urbanismo y ha acudido también la concejala de servicios contratados, Olga, y me he cruzado con ellas y le digo, ¿qué tal? Y dice, bueno, pues ahí nos han estado informando, ahora tenemos que mirar a fondo la propuesta, ¿no? El estudio que se ha hecho y, por tanto, la propuesta. Entonces, en las próximas semanas lo analizaremos y a partir de ahí, bueno, pues nos sentaremos con Tomás, con el presidente, con los técnicos y demás, y tomaremos una decisión y valoraremos hasta dónde hay que dotar el servicio y demás. Más preguntas de los oyentes tiene que ver la posibilidad de mejora del Estadio Ciudad de Tudela, la iluminación del mismo, el acceso exterior, que cuando llueve pues es una piscina, pero sin climatizar, dicen. Sí. Bueno, nosotros cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos una situación en diferentes ámbitos, pero en el ámbito de instalaciones deportivas muy deficiente. Es decir, ha habido cierta dejación, o una gran dejación, al menos en los últimos años, yo diría casi en las dos últimas legislaturas, y también en la aportación del gobierno de Navarra en anteriores ocasiones de UPN en cuanto al apoyo a las infraestructuras deportivas. Y ahí nos encontramos que tenemos unas piscinas de verano saturadas y que necesitan reformas, o necesitamos nuevas piscinas de verano. Nos encontramos unos campos de fútbol artificial también saturados y con problemas estructurales que vienen desde su propia concepción y diseño. Nos encontramos con un polideportivo municipal que no responde a las necesidades de la ciudadanía, en cuanto a que no tiene accesibilidad, en cuanto a que los vestuarios son bastante bastante viejos, en cuanto a que el aislamiento también es deficiente y tampoco responde a las necesidades de uno de nuestros clubes punteros, como es el Ribera Navarra de Fútbol Sala, y estábamos al debe con la Liga Nacional. A partir de ahí, nosotros vamos tomando decisiones, y una de ellas es responder a esos requerimientos por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Elaboramos un proyecto, ahora está en fase de licitación la propia dirección de obra y diseño del proyecto, y en un importe aproximado de 600.000 euros de inversión, y hemos logrado tener una ayuda a través del plan de infraestructuras locales de cerca de 300.000 euros, con lo cual nos parece una buena gestión para responder a eso. Esperamos que en el futuro, y lo digo claramente, en la medida en que el gobierno del Partido Popular tenga a bien a nivel de España tenga bien desbloquear el convenio económico y devolverle a esta comunidad los más de 100 millones de euros que probablemente le debe desde el año 2014, creo que eso deberían ser partidas que habilitará el Gobierno de Navarra para diferentes inversiones. Y una de las prioridades en Tudela será la mejora de nuestras infraestructuras deportivas. En ese sentido, estamos elaborando un informe por parte de los técnicos de la casa con apoyo externo para valorar qué es más prioritario en función de usuarios, en función de desgaste, en función de cumplimiento de normativa y demás. Y una vez tengamos ese informe, bueno, nosotros marcaremos prioridades y a ver si es cierto que el Gobierno del Partido Popular decide ya firmar el convenio económico, que supondría liquidar, como te digo, entre 80 y 100 millones, según dicen los diferentes técnicos y según dicen diferentes grupos políticos, incluido UPN, y a partir de ahí, bueno, ese dinero entiendo que se pondrá al servicio de la ciudadanía como un extra a los presupuestos de Navarra y espero que haya una línea concreta de ayuda a infraestructuras deportivas. Y entre otras, puede que una de ellas sea la mejora del campo de fútbol, aunque seguramente lo que necesite Tudela sea un nuevo estadio pues más acorde al siglo XXI, seguramente no tan grande, algo más coqueto y mucho más versátil, ¿no? Pero como te he contado, estaríamos hablando de un polideportivo nuevo, de un campo de fútbol nuevo, de unas piscinas nuevas, y esto viene consecuencia de haber tenido una dejadez y además haber diseñado las instalaciones en lugares donde no se debía hacer, como es el caso de los campos de fútbol de césped artificial de Santa Quitería. De la misma forma, también otro oyente nos hablaba del acceso, de la iluminación del Prado y también del embarcadero, que entendemos que también será una de las cuestiones que tengan como instalaciones deportivas, ¿no? Sí, en el embarcadero venimos trabajando de la mano en algunos momentos pues más cómodos unos con otros y en otros momentos con alguna voz más alta que otra, pero bueno, vemos trabajando de la mano y además estamos convencidos de que tiene que ser así con los diferentes clubes de piragüismo de la ciudad, tanto con Ebro Kayak como con Mármol y demás, y ahí hay algunas propuestas interesantes. Y en ese sentido, en la medida en que habilitemos o seamos capaces de habilitar recursos, sobre todo ajenos, porque nosotros no queremos subir tampoco la presión fiscal a la ciudadanía para la mejora en el entorno, por eso hacemos proyectos europeos, por eso nos llaman pedigüeños algunos respecto del Gobierno de Navarra, ¿no? Nos parece que ese es nuestro trabajo, conseguir dinero fuera para no subir la presión fiscal de nuestras vecinas y nuestros vecinos, pues probablemente intentaremos darle un impulso también al entorno del río Ebro, que buena falta se merece. Son cuestiones que hemos abordado con el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, en estas fiestas de Navidad ya a la vuelta de la esquina, y que también leíamos su mensaje navideño pues para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, simplemente desearles felices fiestas. Para algunos son días muy alegres, para otros son días tristes, pero yo creo que sí que para todo el mundo suponen a veces un punto de inflexión, también de echar la mirada atrás, de hacer un poco de autocrítica y de plantear nuevos propósitos para el 2018, ¿no? En ese sentido, bueno, pues mis deseos son sobre todo que la gente, bueno, pues tenga salud, no tengan sustos en las familias y demás. Y sí que un deseo para todas y para todos, y es que seamos capaces de tratar de cuidar lo que es de todos y de tratar de construir lo que es en el común, ¿no? Yo creo que tenemos un tejido asociativo muy interesante en Tudela, pero necesita todavía más músculo, necesita que más gente se vincule, y en ese sentido que nos vinculemos con lo común, con lo público, con lo de todas y todos, y que además yo creo también que tengamos una mirada un poquito más amable con el de al lado. Todos podemos confundirnos, todos tenemos derecho a errar. Bueno, pues seguramente nos vienen bien las críticas, no lo digo por mí, pero vienen bien las críticas, pero yo creo que también hay que tener cierta mirada compasiva con los vecinos, con las vecinas, con todos los que están al lado, pues porque entiendo que la gente pues intenta hacer las cosas lo mejor que sabe. Agradecidos de su presencia, que pase unas felices Navidades. Igualmente.